de latinos. Y avanzamos precisamente con los indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía. Esta es la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar en el día de hoy a 1,4. Recordemos que en el día de ayer estaba 1,5. Por lo tanto, pierde terreno la moneda europea frente a la estadounidense. Se trata de un 0,22% en comparación con el día de ayer. Entre tanto, el petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $110.02. Ayer estaba a 112. Por lo tanto, baja el petróleo. El IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8,476 puntos. Pierde un 0,01% en comparación con la jornada anterior. Es el comportamiento de la economía, donde también vamos a encontrar algunos titulares en el día de hoy, que las familias de 13 capitales ya destinan más del 30% de sus ingresos al alquiler. Es noticia en España que el rey Juan Carlos I llegará hoy precisamente a este país y se va a ver el próximo lunes con su hijo Felipe VI. Es sin duda la noticia más importante en España. Del contexto internacional, destacamos que Rusia ha ordenado la expulsión de 27 diplomáticos españoles. Esto en reciprocidad, o mejor dicho, en respuesta a una decisión que ya había tomado el gobierno español cuando comenzó la guerra de Ucrania. Del contexto latinoamericano, destacamos hoy que Estados Unidos se acerca a Cuba y Venezuela para salvar la cumbre de las Américas y lo hace con la eliminación de algunas restricciones o sanciones a dichos regímenes, pero se resiste a invitarlos a dicha cumbre. En lo que tiene que ver con deportes, destacamos el título que ha logrado el Frankfurt, el Eintracht de Frankfurt, en lo que tiene que ver con la Europa League, que se ha jugado en territorio español, exactamente en Sevilla. El héroe de la noche ha sido Rafael Santos Borré, delantero colombiano que anotó para su equipo. Hay que decir que el partido terminó 1-1 y se definió desde los lanzamientos del punto penalti. Y nuevamente, Borré anotó, cerrando el triunfo, sellando un título para su equipo. Entre tanto, en el Giro de Italia, Alberto De Nise se ha llevado la etapa número 11. Richard Carapaz ha subido hasta el segundo lugar. La maglia rosa sigue siendo del español Juan Pedro López. A propósito, en esta etapa, el velocista colombiano Fernando Gaviria volvió a ser segundo, como ya lo había sido en la etapa 3. Se le resiste la victoria al sprinter colombiano. Hoy, por cierto, continúa el Giro con una etapa larguísima de más de 200 kilómetros y con algunos puertos de montaña de tercera categoría. Gracias por acompañarnos. Es el Café Mañanero. Y hoy arrancamos con Juanes, que estará visitando la ciudad de Valencia. Aquí está una de sus obras maestras. A Dios le pido. Bienvenidos al Café Mañanero. Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo a Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido. Que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. Que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. A Dios le pido. Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo. A Dios le pido. Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido. Que te quedes a mi lado y que más nunca cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido. Un segundo más de vida para darte, y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte, y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido. Que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. Que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. Que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. Que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón todos los días. Comenzamos el Café Mañanero con buena música, escuchando a Juanes, y es que tendremos una lluvia de conciertos en la capital de la Comunidad Valenciana, la ciudad de Valencia, durante el verano. Y este artista, que es muy querido no solamente en Valencia sino en toda España, ha decidido incorporar a la capital del Turia en su próxima gira de conciertos por el territorio español. Así es, lluvia de conciertos para este verano en la ciudad de Valencia. Si se hace... Si hace unos días era la cantante Rosalía quien anunciaba su fecha en la ciudad, ahora es el turno del colombiano Juanes, quien llegará en el mes de julio a Europa para celebrar una gira de 13 presentaciones por el viejo continente, 5 de las cuales tendrán lugar en España, empezando por la de su arranque, que tendrá lugar el 30 de junio en Murcia como parte del ciclo Noches del Marecón. Otro ciclo, el de la noche del Botanic de Madrid, que será su siguiente parada el 1 de julio. Tal y como había informado previamente desde la organización de este festival, tras la que habrá que esperar hasta el 14 del mismo mes para su siguiente actuación aquí en España, que se va a celebrar dentro de los jardines de Pedralbes, esto en Barcelona. Y sigue la agenda. El 16 de julio, en Valencia, en un espacio aún por anunciar. Bueno, estaremos atentos a el lugar donde se va a celebrar finalmente el concierto de Juanes. Lo que sí está claro es que hay una fecha reservada para esta ciudad. Y aquí lo estaremos esperando con los brazos abiertos, como no puede ser de otra forma, al tratarse de Juanes. Estaba leyendo textualmente la nota que envía la organización y que además recogen ya los medios valencianos, como es el caso del diario Levante. Bienvenidos. Aquí estamos en el Café Mañanero dando cuenta de todo lo que tiene que ver también con la música latinoamericana, que es una ventana abierta, este Café Mañanero, a nuestra cultura. Más adelante, a propósito, vamos a estar hablando acerca de la presencia de latinoamericanos en el Festival de Cannes. Ya están llegando las estrellas y aquí estamos para contarles todo lo que ocurre. Escuchas La Latinos 107.9. Está buena. Latinos 107.9. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Vamos con nuestro monólogo de actualidad. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Bueno, hay varios hechos para destacar. No quiero dejar pasar el tema del regreso del rey emérito Juan Carlos I a España, que acapara todas las portadas de los periódicos y medios de comunicación en general, ¿no? La forma como regresa el monarca no es de la misma como se fue. En este tiempo que Juan Carlos I ha estado fuera del territorio español, recordemos, está exactamente en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos. Se ha estado hablando en España de sus polémicas, las comisiones que habría recibido, aún no está claro si de manera legal, pero tampoco era ilegal. El rey emérito, lo cierto es que regresa a España. Y no precisamente para quedarse, va a seguir viviendo en Abu Dhabi. Me pregunto si esto supone que ya se acaba la polémica con el rey en lo que tiene que ver con sus finanzas y también en el ámbito personal. Un terreno al que, de todas formas, existen unos límites, ¿no? Pero tratándose de la familia real, parece que no los hay. De manera que mi pregunta se queda sencillamente si este regreso supone que ya el rey Juan Carlos I está libre de pecados. Y al otro lado del Atlántico, seguimos pendientes de la decisión que pueda tomar el gobierno de los Estados Unidos, concretamente el presidente Joe Biden, sobre la próxima cumbre de las Américas. Recordemos que ya había anunciado que no va a invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua porque estos países no son democráticos. Sin embargo, se ha presentado quien los defienda. Tienen dolientes estos países, que empiezan por México. El izquierdista Andrés Manuel López Obrador se ha puesto en defensa de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela. Dice que no debe haber exclusión en la cumbre de las Américas, que deben estar todos, que no es bueno. Y en esa línea encontramos también al presidente de Argentina, Alberto Fernández, a quien le vienen bien todo este tipo de polémicas y entrar a defender a Venezuela. Alberto Fernández incluso ha ido mucho más allá. Decía que las cosas en Venezuela ya se habían normalizado, que como que habían aceptado lo que había allí, que no es otra cosa que una dictadura, y que los países latinoamericanos tenían que empezar a plantearse, a replantearse las sanciones a Venezuela, invitando a aceptar al régimen. Y en esta línea, pues lógicamente, se ha unido Andrés Manuel López Obrador y también a lo que ha dicho el presidente de Bolivia, Luis Arce. Estamos hablando de los gobiernos de izquierda que están en países democráticos, que todavía tienen un sistema democrático. Esta semana encontrábamos que el gobierno de los Estados Unidos ha suavizado de pronto las sanciones. Son muchas, pero se ha dado un primer paso y lo que busca Estados Unidos es el petróleo de Venezuela, por lo menos que se habiliten un pozo de petróleo que estaría comprando la petrolera estadounidense Chevron. Y por otra parte, está buscando también, por esta misma vía, que se abra una alternativa política en el país para la oposición. El tema ya lo abordamos en el día de ayer, pero como quiera, que han habido nuevos pasos en ese sentido, pues ya se confirma que efectivamente sí. Ahora, ¿qué garantías ofrece Nicolás Maduro para que en Venezuela hayan unas elecciones libres, dicho de otra forma, democráticas, transparentes, que le permitan al país un cambio? Un cambio distinto al chavismo, porque pasó el gobierno de Chávez a Maduro y ahí no hubo ningún cambio. Seguía la misma película, solo un cambio de actor debido a la enfermedad y muerte de Hugo Chávez. ¿Qué garantías ofrece el gobierno de Venezuela para estos acercamientos? Interrogante en el día de hoy, aquí en nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Aquí suena tu música, La Latinos FM. Vamos inmediatamente con el repaso de las noticias más importantes del día. Resumen de la actualidad. En el Café Mañanero, la actualidad. Resumen de las noticias de última hora. Resumen de las noticias más importantes del día en el Café Mañanero. Empezamos destacando el retorno del rey Felipe, el retorno del rey Juan Carlos I a España. El monarca regresa este jueves después de pasar 655 días en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, país al que se trasladó en una decisión histórica ante la polverada que suscitaron las informaciones sobre sus negocios en el extranjero y la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de investigarle. Tras la decisión de los fiscales de archivar la causa el pasado 2 de marzo, don Juan Carlos comunicó por carta a Felipe VI 5 días después de su deseo de regresar a España, tras lamentar sinceramente cómo actuó en su vida privada. En lo que tiene que ver con inmigración, destacamos que varios diputados de Vox, Unidas Podemos y Esquerra Republicana, se han enzarzado este miércoles en un cruce de acusaciones después de que la diputada de Vox, María de los Reyes Romero, haya culpado a Unidas Podemos de fomentar el tráfico de personas. La diputada ha respondido y bueno, hemos tenido, como les decía, una disputa que se ha producido en medio de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados tras la intervención de la Directora General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial, Rita Bozao. Siguiendo con más temas de actualidad en el día de hoy, ya en lo que tiene que ver con el contexto latinoamericano. La primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, llegó este miércoles a Ecuador para iniciar su gira por Latinoamérica, que también le llevará por Panamá y Costa Rica a pocas semanas de la celebración en Los Ángeles de la novena Cumbre de las Américas. Y ya en lo que tiene que ver con deportes, el Eintracht de Frankfurt se ha coronado campeón de la Europa League. Luego de empatar 1-1 durante el tiempo reglamentario, desde los lanzamientos del punto penalti, se ha definido el título. El segundo título más importante del fútbol europeo, después lógicamente de la Champions, que a propósito, la final se va a jugar el próximo 28 de mayo en París, entre el Real Madrid y el Liverpool.

dressed like a daydream. So it's gonna be forever. La música en el café mañanero. Gracias por seguirnos día a día. Hay cosas que no te pueden faltar cada mañana. La actualidad, el repaso de los principales temas. Comenzamos el café mañanero dando cuenta de Taylor Swift también. Hoy la encontramos en las portadas de las principales revistas, igualmente portales de internet, periódicos, por todos lados. Protagonista del día, Taylor Swift. Feliz, la veíamos con birrete al recibir el honoris causa de Bellas Artes de la Universidad de Nueva York. La cantante se ha integrado como una alumna más en el acto de graduación, donde ha pronunciado un motivador discurso. Enhorabuena, Taylor Swift, por este reconocimiento que le han otorgado desde Bellas Artes de la Universidad de Nueva York. Los protagonistas del día aquí en el Café Mañanero. Y seguimos, vamos ya con los segmentos de nuestro programa. Empezamos con Carlos Angulo, que nos trae la nota ecológica y posteriormente daremos cuenta del primer sorbo de actualidad y también Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Escuchan a esta hora el Café Mañanero a través de Latinos RTV. En Valencia, Benidorm, Alicante, Elche, Torrevieja, estamos por todas partes, igualmente en Castellón. Y un mensaje de esa superhéroe que siempre se acuerda de ti en el día de tu cumpleaños. Y es la primera en felicitarte, la que nunca olvida también la fecha de cumpleaños de tus hijos, quien encuentra esas cosas que nosotros no encontramos. Quien siente amor incondicional por ti. Quien cocina rico, rico. Quien va a ser tu mamá, ¿verdad? Bueno, vamos a agradecérselo enviando dinero por estar siempre pendiente de ti. Recuerda que si tienes que hacer un envío a tu ser querido Western Union con motivo del mes de las madres, tiene una oferta muy especial para ti. Envía directamente a la cuenta bancaria de tu mamá hasta 1,000 euros por tan solo 3,90 euros de comisión de envío. Manda algo más que dinero con Western Union. Bueno, felicidades a todas las madres. Estamos en el mes de mayo. Hay que aprovechar estas ventajas. Gran promoción hasta 1,000 euros por solo 3,90 euros a través de Western Union. Estamos en el Café Mañanero. Bueno, hoy en el contexto de la inmigración, encontramos una noticia muy importante que se produce en Colombia. Trae algo de polémica, pero vamos a escuchar precisamente a la persona encargada de explicar la iniciativa. Hablamos de una iniciativa que ha puesto el gobierno colombiano en beneficio principalmente de los inmigrantes venezolanos. ¿Qué pasa? Resulta que hay menores de edad desprotegidos, niños concretamente, y ahora el gobierno colombiano ha decidido otorgarles la nacionalidad colombiana y el derecho a una familia bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Qué significa esta medida? Escuchemos a la directora del Bienestar Familiar de Colombia. Repito, la entidad estatal colombiana que se encarga de la protección de los menores. Aquí hay un tema, y es que el proyecto de ley se llama nacionalización por adopción, que es la configuración jurídica que se le da el nombre a quienes reciben la nacionalidad colombiana. En el marco del andamiaje y los instrumentos internacionales jurídicos, la adopción no es posible cuando hay casos de migración o flujos migratorios y crisis migratorias severas, ni cuando hay, por ejemplo, elementos de refugiados. Esto está enmarcado en lo que establece la Convención de la Haya, las últimas recomendaciones emitidas tanto por UNICEF como por ACNUR, y recomiendan nunca someter a un niño a esta situación. ¿Y por qué? Y yo creo que aquí es importante empezar a explicarle a la ciudadanía, porque si se hubiera podido dar la adopción claramente como país, sería uno de los elementos que ya estaríamos contemplando, pero ningún instrumento de internacional lo permite. Y de hecho no ha pasado con los niños sirios. UNICEF es muy insistente. Y la razón es que un niño que sea abandonado en Colombia por una mamá, digamos, un caso hipotético, y es puesto en adopción, puede el día de mañana venir o el papá o la abuela o un tío a decir: ojo, yo puedo ser un guardián, un custodio de ese niño, y usted me lo arrebató. Y eso daría pie y se abre un boquete para que en el plano internacional puedan venir demandas al Estado colombiano. Yo no sé si ustedes se acuerdan del caso del niño Elian, que fue el balserito cubano que llegó a tierra estadounidense, a la Florida, que desafortunadamente su mamá falleció en el viaje. Él se le entrega en adopción por parte del gobierno de Estados Unidos a una familia cubana en Estados Unidos, y llega su papá a reclamarlo y tienen que anular la adopción y devolver al papá al niño. Entonces, esto es una doble revictimización o una revictimización para los niños y niñas que en el plano de la Convención de La Haya, repito, y de todo el marco de derechos del niño, pues se prohíbe y busca que hayan elementos diferenciadores. Entonces, por eso, en el marco de este proyecto de ley, construimos con ese andamiaje que tenemos de la cooperación internacional una situación especial para garantizarles el derecho a una familia no siendo adoptados. Ahí está la medida en que busca beneficiar a cientos de miles de niños abandonados de nacionalidad venezolana que se encuentran en Colombia. Y el gobierno colombiano que ha decidido otorgarles la nacionalidad para poderles ofrecer protección. Vamos inmediatamente con nuestros invitados, pero ya está Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Adolfo, muy buenos días. Vamos con el tema de hoy. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el primer frenazo que pega la entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN. Y todo a la espera de concesiones por parte de Turquía. Y es que el presidente de Turquía, Erdogan, ha reclamado la extradición de militares kurdos a los que considera terroristas y que viven en los países escandinavos, y también que buscará concesiones en materia armamentística. Y es que la intención de Suecia y Finlandia de formar parte de la OTAN ante el acecho ruso ha topado con un durísimo Turquía y con un escollo inesperado. Y en la reunión que la alianza celebró en el día de ayer a nivel de embajadores, minutos después de recibir la solicitud de los dos candidatos para iniciar las negociaciones, ha visto frustrada su intención ante el veto de Ankara. Y es que a pesar de que los otros 29 aliados apoyan la entrada de los dos países nórdicos, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha mostrado ya sus recelos, y el frenazo al primer paso del proceso de adhesión confirma que Turquía va en serio y espera arrancar grandes concesiones. Y en el tema político del día nos preguntamos, con este tremendo frenazo que le ha hecho pegar Turquía a la entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN, podríamos decir que queda en stand-by esta entrada. Y también nos preguntamos, ¿estarán dispuestos los estados europeos, incluyendo a Suecia y Finlandia, de ceder a las concesiones que pide el presidente turco Recep Tayyip Erdogan? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Y de inmediato vamos a estar ya con nuestros invitados, primeros invitados. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero y damos cuenta, repito ya, de nuestros invitados en el día de hoy. John Valencia, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero hasta ahora. Pues en este programa recuerden que hemos tocado en anteriores ocasiones, el tema relacionado con las trabajadoras del hogar y del cuidado. Este es un sector bastante amplio que tiene varias líneas de trabajo. Una de estas líneas de trabajo tiene que ver con el servicio de atención a domicilio, que es un sector que, si bien no está como las trabajadoras del hogar y del cuidado, que recordemos, no tienen derecho a determinadas prestaciones sociales, por ejemplo, el paro por no estar en el régimen general, pues este es un sector bastante precario. Así que invitamos a Pilar, que hace parte del Sindicato de Trabajadoras de Atención a domicilio, porque tienen programada una huelga el próximo 2 de junio. Le invitamos a que se tome un café con nosotros. Ella se encuentra en su casa, está pasando el COVID y nos saluda desde allí. Primero, Pilar, Muy buenos días, ¿cómo se encuentra la salud? Y luego nos comenta lo que tienen preparada para esta huelga. Gracias por invitarme y bueno, sí, después de 6 oleadas que hemos aguantado aquí como campeonas, finalmente tenía que caer y he caído esta semana, pero bueno, mucho mejor, como síntomas como gripales, dolor de cuello, pero bien, recuperándome. Estoy a la espera de reincorporarme otra vez. En la que están viviendo o la que están sufriendo las trabajadoras de atención del servicio de atención a domicilio, que motiva que se programe una huelga para el próximo 2 de junio. Sí, nosotras llevamos muchos años reivindicando, pero a raíz de la pandemia ya es cuando hemos empezado a organizarnos. Nosotras nos constituimos como un sindicato de cuidadoras a domicilio, pero nosotras somos cuidadoras municipales. Nuestro este servicio es el que ofrece el ayuntamiento. Las compañeras están en una situación de precarización porque vemos que se han introducido en este mercado empresas del sector del IBEX 35, empresas mercantiles de multiservicios que han ido degradando esta profesión a base de hacer un negocio de los cuidados. Y vemos que nosotras estábamos en la mayor empresa de multiservicios, es el grupo A, uno de los grupos es el grupo ACS, aquí que gestiona en toda España, es de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Pues, imagínate. Sí. ¿Y en qué va a consistir esta huelga que se ha programado? Uno de los sindicatos que la ha programado ha sido Comisiones Obreras y nosotras como sindicato de cuidadoras también vamos a apoyarla y vamos a secundarla. Será huelga, en principio va a ser una huelga el 2 de junio uh-huh. y vamos a salir todas las cuidadoras a la calle. Uno de los puntos nosotros... ¿Ese sector específico aproximadamente tiene una cifra que nos pudiera indicar cuántas personas están trabajando? En toda España somos unas 150.000 cuidadoras uh-huh. y en Cataluña no sabemos las cifras exactas porque hay mucha opacidad en este servicio. Y falta de transparencia, por tanto no tenemos las cifras exactas, ¿no? Sabemos que nosotras estamos externalizadas en empresas privadas, pero luego también hay las cuidadoras de empresas privadas, ¿no? Que ofertan, que este es el también, están mucho más precarizadas porque no hay control de estas empresas privadas. Estas cuidadoras... son como unas falsas autónomas. Estas empresas hacen que los propios usuarios las tengan que regularizar en nómina y sin ningún tipo de EPIs. Nosotras nos las encontramos en los domicilios y estas cuidadoras no llevan ni bata, no llevan guantes y muchas de ellas tampoco no tienen la formación como nosotras. Pensad que nosotras, las cuidadoras municipales, somos sociosanitarias, estamos todas tituladas y tenemos una preparación y una formación para estar en los domicilios. Y todo así, nuestros sueldos no pasan de los 700 euros. Somos el sector con más temporalidad, un 30% de la media europea. Somos el sector más temporal. Casi el 75% de la plantilla no pasa de las 29 horas a la semana. Imaginaros, sueldos de 700 euros. Y la mayoría de cuidadoras, gran parte son compañeras inmigrantes. Entendemos que estas reivindicaciones no son nuevas. Hasta el momento, ¿cuál es la respuesta que han estado recibiendo por parte del ayuntamiento? El ayuntamiento elude responsabilidades. Este es uno de los mayores problemas que tenemos. Aquí hay una ley, se hizo en el 2012 una ley la ley, se le llaman la ley Montoro, que facilitó a los ayuntamientos que pudieran externalizar y privatizar este servicio, cuando es un servicio que ofrece el ayuntamiento. Simplemente es para eludir quejas, porque nosotras sabemos perfectamente que este sector, este servicio municipalizado, internacionalizado, es más viable, saldría más económico tanto para la ciudadanía como para los usuarios y mejoraría la calidad de vida de los usuarios y las condiciones laborales de las trabajadoras. Pero los ayuntamientos eluden el bulto. Estamos es una de las grandes luchas que tenemos aquí. Es una lucha institucional. Queremos municipalizar este servicio que sea 100% público y que le dé una calidad y unas condiciones laborales a las cuidadoras. Pilar, decía usted que gran parte de estas trabajadoras son inmigrantes. Quisiera saber cuál es el porcentaje que representa la población migrante en el sector. Es un porcentaje elevado. Creo que un 60-70% de este sector es inmigrante, porque estas empresas ya buscan un perfil, ¿no? Buscan un perfil de trabajadora más a más. Tienen ayudas del Estado para inclusión social. Entonces, uno de los requisitos que les obligan a estas empresas es hacer la inclusión social para acoger este tipo de trabajadoras. Estas trabajadoras que claro, con las dificultades que tienen, que muchas son monoparentales, con hijos y tal, cogen un perfil de trabajadora que no sea rebelde, que no se rebele, que no se queje, que acepte estas condiciones y precarizadas. Pilar, ¿y cómo nos resume usted las reivindicaciones que tienen, lo que están exigiendo? Nosotras exigimos municipalizar este servicio, básicamente es nuestro objetivo, para darle una calidad y unas condiciones laborales dignas a las trabajadoras y prácticamente que se nos reconozcan las enfermedades. Nosotras atendemos a domicilio sin ningún tipo de ayudas técnicas. Tenemos que levantar a los usuarios con nuestro propio cuerpo, no se nos reconoce las enfermedades laborales derivadas del trabajo y estamos pidiendo una reducción del epígrafe de los 67 años, que la mayoría nunca llegamos a los 65. Estamos pidiendo el epígrafe de reducción a los 60. Aquí básicamente la huelga se ha iniciado porque nosotras nos externalizaron, hicieron un encargo de gestión a un consorcio, que esto también es otra parte de la externalización, a empresas consorciales, y este consorcio, como está enmascarado en una empresa pública, nos han puesto los presupuestos del Estado, que no, como funcionarias, no nos suben el 8% que está de convenio, solo nos han subido un 2%. De aquí se ha iniciado la huelga, para recuperar el 8% de convenio. Muy bien, Pilar, pues agradecemos el que acepte tomarse este café con nosotros, aún entendiendo la situación en la que se encuentra. Superando el COVID, afortunadamente, con bastante normalidad, y también contarnos la situación del servicio de atención a domicilio, sindicato que usted preside allí en Barcelona. Un abrazo y vamos a desearles todos los éxitos en esta reivindicación. Igualmente, muchas gracias por invitarme y ánimo. Estamos aquí en la lucha. Gracias por escucharnos. ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1000 euros por 3,90 de comisión de envío y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. Disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Se pueden aplicar restricciones adicionales. La gente que dice cualquiera menos Petro ha pensado, ¿cualquiera? ¿Le vamos a entregar el país a cualquiera?